Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Dirección de Vinculación de la Universidad Central del Ecuador presenta Huellas y Vínculos, una nueva forma de aprender. Huellas y Vínculos, música, historia e información. Huellas y Vínculos, donde la participación es acción. Buenas tardes, queridísima audiencia de Huellas y Vínculos. Soy Álvaro Espinosa y es un placer estar junto a ustedes en esta tarde. Hoy tendremos música, información y un capítulo más de nuestro radioteatro. Me acompaña en la locución Pauli Merizalde. ¿Qué tal, amigos y amigas? Soy Paula Merizalde e igual que siempre quiero recordarles que pueden escucharnos a través de Radio Casa de la Cultura en su frecuencia 940 AM y a través de www.radiocce.com o descargando nuestra aplicación en Play Store. Además de las noticias y del radioteatro, hoy queremos compartirles una noticia muy importante. Cuéntanos, Álvaro. Pues, Pauli, es una noticia un poco triste. Resulta que este es nuestro penúltimo programa y casi llega el momento de despedirnos. Pero de todas formas estamos muy contentos por el tiempo que hemos compartido junto a nuestra audiencia. Por eso hoy recordaremos nuestro paso por Huellas y Vínculos a través de una línea de tiempo, pero ya la escucharemos luego. Ahora es tiempo de las noticias. Comenzamos con Pau Espinosa, que nos trae novedades sobre el Premio Nacional Eugenio Espejo. Así es, chicos. La Universidad Central legalizó la postulación del maestro de la plástica ecuatoriana José Abraham Bastidas Narváez, docente de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, para el Premio Nacional Eugenio Espejo. Esta postulación está representada por Fernando Sempertegui, rector de nuestra querida universidad, y por Guillermo Terán y Edwin Lozano, decano y director de carrera de Educación Básica de la Facultad de Filosofía, respectivamente. Es importante que todos apoyemos esta candidatura que ya está siendo respaldada por varias personalidades e instituciones del país a través de la página oficial del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Excelente noticia, Pau. Esperamos que el maestro José gane este importante premio. Ahora continuamos con Kimberly Freire y las novedades de la Facultad de Ciencias Químicas. Se vivió mucha alegría en la Facultad de Ciencias Químicas, ya que se realizó un grado virtual. Esta facultad realizó una ceremonia de graduación a través de la plataforma virtual Zoom. En este acto estuvieron presentes la doctora Marta Suárez, decana de la facultad, y el doctor Franklin Gavilanes, director de posgrados. La defensa oral estuvo a cargo de Alex Javier Minda, quien presentó y expuso su proyecto para obtener su título de cuarto nivel de Magíster en Sistemas de Gestión de Calidad. Con mucha seguridad, Alex terminó su defensa durante 45 minutos. El tribunal calificador evaluó su presentación y su trabajo de titulación. Después de una ronda de preguntas que duró aproximadamente 10 minutos y de la deliberación de la calificación, comunicaron la nota final con la que el trabajo de Alex fue aprobado con éxito. La secretaria abogada clausuró la ceremonia dando lectura al acta de grado de Alex y también felicitándolo. Además, agradeció a todos los participantes. De esta forma, la Facultad de Ciencias Químicas continúa sus labores académicas de forma virtual. Muy bien, felicidades a Alex por su logro. Ahora, Álvaro, ¿qué nos tienes preparado para hoy? Pauli y amigos en casa, les cuento que alumnos de la Universidad Central y médicos del Ministerio de Salud Pública visitarán los barrios con mayor número de casos de COVID-19 para realizar una detección anticipada del virus. ¿En serio? ¿Y a qué se debe esto, Álvaro? Así es, lastimosamente es por el alarmante aumento de casos de coronavirus en Quito, Pauli. En las últimas 24 horas se han reportado alrededor de 500 nuevos contagios, Ante esta situación, nuestra universidad, junto con la Coordinación 9 del Ministerio de Salud y UNICEF, acordaron hacer un seguimiento comunitario y de vigilancia en los barrios más afectados por la pandemia. Luis Muñoz, coordinador de la Zona 9, indicó que la participación de la comunidad es fundamental para la localización de nuevos posibles casos de COVID-19. Como parte de este acuerdo, UNICEF entregó a nuestra universidad mascarillas, batas médicas y alcohol en gel para que el personal trabaje de forma segura. ¡Qué chévere que todos estén trabajando en equipo para hacerle frente a la pandemia! Una cosa más, Álvaro, ¿cómo se sabe qué barrios son los más afectados por el virus? Todo parte desde el municipio de Quito, Pauli. Ellos son los encargados de identificar a los barrios con más contagios. Es indudable que la colaboración de todos hace la diferencia en estos momentos. ¡Qué genial, Álvaro! Ahora escuchemos a Gaby Vaquero, que nos trae más buenas noticias sobre la gestión de nuestra universidad en medio de la crisis sanitaria. ¡Adelante, Gaby! La Universidad Central una vez más nos sorprende con su gestión de ayuda a la comunidad. Ahora es el turno de la carrera de prehospitalaria en emergencias de la Universidad Central, que a través de su proyecto de promoción de la cultura en gestión de riesgos de vinculación con la sociedad, está brindando primeros auxilios en los centros de desarrollo infantil del Gobierno Autónomo Descentralizado de Calderón. ¡Qué genial! ¿Pero se ha llevado a cabo el proyecto? El proyecto ha capacitado al personal de estas instituciones para que estén preparados al afrontar situaciones riesgosas o de emergencia, y así mejorar la capacidad de respuesta a los peligros a los que se puede enfrentar la población. El proyecto ha tenido un éxito inmediato, ya que la iniciativa aún se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo, pero aún así ya cuenta con aproximadamente 3.000 beneficiados dentro de la comunidad de Calderón. La carrera de prehospitalaria en emergencias continúa trabajando en la elaboración de una guía de primeros auxilios y en la virtualización de los contenidos de los análisis cualitativos de los niveles de riesgo para seguir con la capacitación al personal a través del aula virtual. Gracias, Gaby, por tu aporte. Qué bueno saber que nuestra U sigue trabajando en beneficio de la comunidad. Ahora es tiempo de escuchar un poco de buena música nacional. Con ustedes, Mirela Chesa con su tema Digan lo que digan. Heridas y que los años sanan cualquier dolor. Dicen que ando como zombie sin vida, que tu partida todo se llevó. Pero yo no te olvido, no, no te olvido, no, no, no, no te olvido y no puedo vivir sin tu amor. Díganlo que digan, no habrá nada en esta vida. Que ya no soy la misma y la verdad es que me siento mejor. Dicen que todo no fue más que una rutina, que nunca hubo ese gran amor. Pero yo no te olvido, no, no, no te olvido, no, no, no, no te olvido y no puedo vivir sin tu amor. Digan lo que digan. Vida que me cure las heridas de este amor. Mirela Chesa es una cantante ecuatoriana del género denominado Indie Pop. ¿Indie Pop? ¿Qué es eso? Es un género musical donde se fusionan instrumentos andinos, percusión andina y música pop, como en la canción que acabamos de escuchar. ¡Qué genial! La verdad es que no había escuchado antes de este género, a pesar de que la música de Mirela Chesa me gusta bastante. Recordemos que en 2018 Mirela ganó la Gaviota de Plata en el reconocido Festival de Música Viña del Mar en Chile. Así es, Álvaro. Ella, como muchos otros artistas ecuatorianos, han dejado el nombre de nuestro país en lo más alto. Es un gusto saber que el trabajo de nuestro artista es disfrutado y bien reconocido a nivel internacional. Ahora continuamos con más noticias. ¿Qué nos tienes preparado, Anabel? Hola, chicos. Como ya es bien conocido, la universidad no ha detenido ninguno de sus procesos a pesar de la pandemia. Es por ello que esta vez tengo que comentarles sobre los procesos de titulación en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Tanto la facultad como la universidad consideran que la defensa oral es importante para la graduación del profesional, pues a través de esta el estudiante puede expresar y dar a conocer su trabajo a otras personas. Por eso, la facultad ha puesto en marcha un protocolo para que sus estudiantes concluyan su proceso de titulación. Es así que desde hace 2 meses, atendiendo a las disposiciones dadas por la universidad, han establecido las directrices para estandarizar el proceso de titulación vía online. ¿Y a cuántos estudiantes han beneficiado estos protocolos? Desde el mes de abril, Javier Vargas, coordinador de la Unidad de Titulación Especial de la facultad, se ha encargado de realizar los trámites necesarios para que se prueben las defensas orales. El Consejo Directivo de la facultad aprobó las directrices del proceso y se han realizado grados virtuales continuos, en cumplimiento de un cronograma que está establecido hasta el 22 de julio. Se estima que hasta el final del mes de julio serán en total 14 estudiantes graduados apegados a la normativa universitaria. Vargas destaca que hay varias ventajas en esta modalidad de grado virtual, pues además del protocolo que implica la defensa oral del proyecto, las preguntas pertinentes y posteriormente la evaluación del tribunal, se ha extendido la participación a muchas personas que pueden asistir a las exposiciones virtuales, entre ellas personas relacionadas con el trabajo de titulación, familiares y amigos que tienen su espacio para interactuar con los nuevos profesionales. Muchas gracias, Anabel. Me alegra saber que se han encontrado formas de ayudar a nuestros compañeros centralinos para que no deban retrasar su titulación. Y hablando de esto, Pauli, ¿cómo fue la graduación que se dio en la Facultad de Odontología? El jueves 9 de julio del 2020, en la Facultad de Odontología, se realizó la ceremonia de graduación de Vanessa Arias López a través de la plataforma virtual Zoom. La ceremonia de graduación contó con la participación de la directora de posgrado, doctora Mariela Balseca, y la coordinadora del programa de periodoncia, doctora Carolina Santoro. El doctor Víctor Hugo Vinuesa, secretario abogado de la facultad, dio inicio a la defensa oral del trabajo de titulación previo a la obtención de su título de cuarto nivel de especialista en periodoncia. El tribunal estuvo conformado por la coordinadora del programa de posgrado y 2 miembros del programa. El tribunal calificador evaluó la presentación, la defensa y la aprobación del trabajo de titulación. La defensa tuvo una duración de 20 minutos. Luego se realizó una ronda de preguntas por el lapso de 10 minutos por parte del tribunal. Luego de la deliberación, emitieron una puntuación. El secretario abogado clausuró la ceremonia dando lectura del acta de grado y agradeció a los participantes. A pesar de la pandemia, las facultades no han dejado de lado su labor. Cada vez más profesionales se integran a la sociedad. Muy bien, Pauli. Felicitaciones a todos los graduados. Finalmente, tenemos a Ali Yumikinga con más novedades sobre las titulaciones. Chicos y amigos oyentes, espero que estén muy bien. Como ya hemos venido escuchando, la Universidad Central ha implementado los grados virtuales por los motivos de la pandemia. Esta vez hablaremos de la Facultad de Ciencias Químicas, que realizó una ceremonia de graduación a través de la plataforma virtual Zoom. ¿Cómo fue el proceso esta vez? Este acto académico fue presidido por la doctora Marta Suárez Heredia, decana de la Facultad de Ciencias Químicas, y contó con la participación del doctor Franklin Gavilanes, director de posgrado de la Facultad de Ciencias Químicas. El tribunal calificador evaluó la presentación, la defensa y la aprobación del trabajo de titulación. La defensa tuvo una duración de 45 minutos. Luego, se realizó una ronda de preguntas por el lapso de 10 minutos por parte del tribunal. Posteriormente, se reunieron a deliberar la calificación de la defensa oral y emitieron una puntuación, la cual fue registrada en el sistema de titulación de posgrado y se generó el acta de grado. La secretaria abogada clausuró la ceremonia dando lectura al acta de grado y agradeció a todos los participantes de la misma. De esta manera, todas las facultades que conforman la Universidad Central del Ecuador siguen activas con su oferta académica de manera virtual en medio de la pandemia. Qué importante información nos han compartido hoy nuestros compañeros reporteros. Muchas gracias por su esfuerzo para mantenernos siempre al tanto de los últimos acontecimientos. Ahora se viene nuestro radioteatro. Hoy tenemos un nuevo capítulo de radioteatro, donde conoceremos a los personajes más destacados que estudiaron en la Universidad Central. Nuestras compañeras Alison Yumikinga y Kimberly Freire son las encargadas de traernos este capítulo. Adelante, chicas. Personajes centralinos. Nombres que hicieron historia. Como ya es de conocimiento de todos, la Universidad Central es la más antigua y la segunda más grande por número de estudiantes del país. Sus orígenes se remontan a la Universidad Central de Quito, la cual se originó de la unión de las universidades San Gregorio Magno, fundada en 1620 por los jesuitas, y la Santo Tomás de Aquino, fundada en 1688 por los dominicos. A lo largo de la evolución de la Universidad Central existieron varios personajes que tuvieron una participación activa en la historia del país. La Universidad Central es la cuna de grandes pensadores. A continuación nombraremos a algunos de ellos. Eugenio de Santa Cruz y Espejo nació el 21 de febrero de 1747 en la ciudad de Quito. Fue periodista, abogado, médico, bibliotecario y escritor. Vivió en una sociedad organizada en castas donde solo los europeos y criollos gozaban del derecho a la educación. Madre, agradezco mucho la educación que me brindó mi padre, pero si quiero seguir estudiando y entrar a la Universidad Santo Tomás de Aquino, necesito esconder mi origen indígena. Mi apellido tendrá que cambiar. Pero hijo, creo que es una decisión difícil, pero va a ser lo mejor para ti. Sé que gracias al amor que tienes a los libros, llegarás a ser un gran doctor. Eugenio de Santa Cruz y Espejo culminó sus estudios de medicina y obtuvo su título en 1767. Como médico, no acumuló riqueza alguna. Curaba gratuitamente a los pobres y no atendía a los ricos. Continuó estudiando en la misma universidad la carrera de Derecho Civil y Canónico entre 1767 y 1770, graduándose de abogado. Preocupado por las condiciones sociales de la época, adoptó una postura revolucionaria, apoyando a la independencia de la corona española. Eugenio Espejo transmitió estas primeras proclamas libertarias, fundando el primer diario del país llamado Las Primicias de la Cultura de Quito. Madrugada del 21 de octubre de 1794. ¡Pueblo! ¡Escuchadme! Estas banderas rojas, colocadas en las cruces de piedra de las iglesias de la ciudad, representan la lucha por la libertad del pueblo oprimido. ¡Al amparo de la cruz! ¡Sed libres! ¡Conseguid la gloria y la felicidad! Gracias a la formación de Espejo en la Universidad Santo Tomás de Aquino, logró convertirse en un profesional en busca de la libertad, ideales que aún viven en las aulas de la actual Universidad Central. Gabriel García Moreno nació en Guayaquil el 24 de diciembre de 1821 y fue escritor y teólogo eclesiástico. Todo su conocimiento sobre derecho civil y canónico lo adquirió en la Universidad de Quito. Realizó avances en la educación, cultura, ciencias y en las artes. Llegó a la presidencia del Ecuador en 1860 a 1865. En mi liderazgo, prometo utilizar todos los conocimientos que me fueron impartidos en la Universidad de Quito, defendiendo la soberanía de nuestro país frente a cualquier intento de invasión extranjera. Para mejorar la educación, fundaré la Universidad Politécnica Nacional. Las ciencias deben ser primordiales en una nación. En la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador se formó la primera mujer médica del país. Matilde Hidalgo de Procel nació en Loja el 19 de septiembre de 1889, en el año de 1913. Hija, estoy orgullosa de que seas la primera mujer en terminar la educación secundaria, con calificaciones sobresalientes. Ahora que he terminado la secundaria, quiero entrar a la Facultad de Medicina de la Universidad Central. Las aspiraciones de Matilde fueron frustradas, pues su condición femenina era considerada un impedimento para el estudio de esta ciencia. Por esta negación, viajó a la ciudad de Cuenca, donde obtuvo su licenciatura en medicina, título con el cual, en la capital, permitieron su ingreso en la Universidad Central, convirtiéndose así en la primera médica del Ecuador. Las mujeres no solo tenemos el derecho a estudiar, sino también de ejercer el voto. La Constitución Nacional no hace mención al género. El único requisito para sufragar es tener más de 21 años, saber leer y escribir. Así Matilde Hidalgo, gracias a su constante lucha, se convirtió en la primera mujer latinoamericana en acceder al voto, logrando el reconocimiento de los derechos de la mujer ecuatoriana. Finalizando esta lista de personajes centralinos tenemos a Alfredo Pérez Guerrero. Nació en Ibarra en 1901. Fue docente, decano y escritor, graduado de la Universidad Central del Ecuador. Año 1915. Después de culminar mis estudios secundarios en el Instituto Nacional Mejía, estudiaré Humanidad Moderna en la Universidad Central del Ecuador. Una vez culminada su carrera en la Universidad Central y ocupar varios cargos en instituciones públicas, Alfredo centró su preocupación en los huasipungos. Como diputado de la provincia de Pichincha, presento la ley de abolición de los huasipungos, en la cual apelo a la devolución de la tierra al sector indígena, pues son quienes trabajan la tierra. No se puede negar que en las aulas de la Universidad Central han surgido personajes relevantes, con grandes ideales de fuerza y lucha. Fueron pioneros en buscar las mejores condiciones en derechos y bienestar común del pueblo ecuatoriano. En nuestro siguiente y último radioteatro, presentaremos a otros cuatro personajes que también se formaron en las aulas de la Universidad Central y marcaron la historia del Ecuador. Libreto y producción Kimberly Freire y Alison Yumikinga, con la participación de Francisco Freire como Eugenio Espejo, Marcela Guevara como Madre de Espejo, José Sarmiento como Gabriel García Moreno, Shirley Gómez como Matilde Hidalgo, Patricia Perugache como Madre de Matilde Hidalgo, Cristian Velasco como Alfredo Pérez Guerrero, narradora Alison Yumikinga. Este capítulo me ha dejado muy emocionada. Conocer la historia de la universidad va mucho más allá de saber cómo se hizo la infraestructura. Qué bueno saber que desde nuestra alma mater salieron personas tan destacadas a nivel nacional. Así es, Pauli. Ojalá algún día las futuras generaciones hagan un radioteatro sobre nosotros también. Gracias por su trabajo, chicas. A continuación tenemos otro tema musical. Bolerito de Sal, de Papá Changó, en colaboración con Sergio Sacoto. Ya no digas que me amas, sé que solo son palabras. Ya no retes al olvido, sabes bien que el hambre engaña. Ya no escribas en mi alma, vete y quítate las ganas. Reconoce los recuerdos, sé que te darán consuelo. Es el corazón, se va a la mar en barco sin timón. pidiendo su amor. Amor de mar, amor con sal y sol. Sé que a veces haces falta y me muero de las ganas de meterme entre tu ombligo y acabar con esta farsa. Oh, ya no vivo de mentiras, ya no quiero que seas mía. No puedes cambiarte de nombre y fingir que nada escondes. El corazón y se va a la mar en barco sin timón. Una sirena le brindó su amor, amor de mar, amor con sal y sol. Aún recuerdo cuando yo te vi y tu mirada se quedó grabada. Es una historia que comienza así, de dos personas que no ganan nada. Aún recuerdo cuando yo te vi, tu mirada se quedó grabada en mí. Hey. Marinero es el corazón y se va a la mar en barco sin timón. Su amor, amor de mar, amor con sal y ¡qué buena canción! ¿Sabías, Pauli, que este es el primer trabajo de Papá Changó en colaboración con otro artista ecuatoriano? No lo sabía, pero qué bueno que hayan hecho esa colaboración. Tengo entendido que se trata de un homenaje al compositor Pedro Nicolalde, quien escribió la canción. Exactamente, Pauli. Este compositor lamentablemente falleció en un accidente de tránsito años atrás. Pero nos dejó esta maravillosa canción que trata sobre el amor perdido usando la metáfora del mar. Me encanta la canción, tanto la letra como la música. Ojalá pudiéramos escuchar un poco más. Pero por ahora nuestra reportera Gaby Vaquero preparó para nosotros una entrevista con el docente Carlos Celi de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Él fue quien estuvo a cargo de nuestro programa durante todo este tiempo como parte de un proyecto para vinculación con la sociedad. Hoy conoceremos su visión sobre lo que ha sido Huellas y Vínculos. Este día tenemos como invitado especial al docente Carlos Celi, licenciado en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Central del Ecuador y magíster en Estudios Latinoamericanos con mención en Políticas Culturales por la Universidad Andina Simón Bolívar. Hoy nos hablará sobre su experiencia en el programa Huellas y Vínculos. Gracias por acompañarnos en este segmento de entrevistas. Como primera pregunta, ¿qué aspectos se consideraron inicialmente para elegir la temática del programa Huellas y Vínculos? Los aspectos que se consideraron inicialmente para elegir la temática fue que se genere un programa de radio que, junto con el convenio que hay con la Casa de la Cultura, con la radio, que tome en cuenta la relación existente entre los distintos proyectos llevados adelante en las diferentes facultades de la universidad en términos de vinculación con la sociedad y que nosotros podamos tener un registro de dicha relación, de dicha forma de incidir que podrían tener los alumnos, bueno, el proyecto, los docentes, pero a su vez, como viceversa, que cómo incidió esta intervención o este proyecto también en la vida en general de los estudiantes y de los docentes, de los proyectos. La idea siempre fue adentrarse más en términos de Universidad Central con la relación que se podía tener pues en los distintos proyectos que fueron analizados, o que fueron más bien entrevistados o proyectados o intervenidos, pues en la manera en que, digamos, se generaba un cambio tanto en el aspecto objetivo, en los espacios en donde se generaban los proyectos, pero también en el aspecto subjetivo de parte y parte, no solamente de parte de los pobladores, sino también de parte de las personas que intervenían precisamente en estos proyectos. Y tuvimos como muchas respuestas de distinta índole, donde pues lo principal era sobre todo mirar cómo la universidad generaba una relación, si se quiere, positiva con la sociedad en la cual, pues con las sociedades en general, y la manera que, de alguna manera, la universidad dejaba su huella en los proyectos. ¿Por qué fue prioritaria la participación de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la UCE en el programa Huellas y Vínculos? En primeras, pues porque la coordinadora, Jacqueline Artieda, de vinculación con la sociedad en la Facultad de Comunicación Social, mostró mucho interés, digamos, en generar el programa de radio. En segundas, pues, porque la Facultad de Comunicación Social se dedica a eso, a generar comunicación. En terceras, porque pues los estudiantes, precisamente en su proceso formativo, miran distintos aspectos en relación a la comunicación social, y una de estas es pues la radio y la relación de intervención con la comunidad en un sentido amplio, es decir, obvio que es en función de los proyectos que se manejan, pero también tiene que ver con su proceso formativo en las distintas técnicas, en los distintos programas, en los distintos formatos y maneras que se tiene de generar o acceder a la comunicación social, y en este caso, pues, es la radio. La prioridad estudiantil es necesaria precisamente porque esto los pone en un proceso, si se quiere, de profesionalización, pero también porque, pues, al haber elegido esta carrera, al estar en quintos o sextos o séptimos semestres, esto, digamos, ya los va enfilando hacia lo que sería su formación profesional para finales de la carrera y hipotéticamente tener un plus en términos laborales, pero también en términos de concientización social, que creería que es lo principal, sobre todo en vinculación con la sociedad, es decir, generar una relación con las personas que están a tu alrededor, que es mirarlos, digamos, de una forma horizontal, ¿no? Y que tiene que ver con el mismo proceso formativo que se da a lo largo de todos los semestres pues, educativos de formación que tiene la Facultad de Comunicación. ¿Cuál fue la contribución del programa Huellas y Vínculos con la comunidad? Creería que la contribución es por el lado formativo, estudiantil de quienes intervinieron. Sirve para que la gente tome asunto en la pertinencia de este tipo de actividades, de la necesidad de la vinculación con la sociedad como un proceso abierto que se genera en la Universidad Central y que creo yo que tiene que dársele mucha más potencialidad, pero también por el lado de las personas que escucharon, ¿no? De quienes han estado siguiendo el programa, pues tiene que ver con mostrar cuáles son las dificultades, cuál es la parte positiva, cuál es la incidencia de dichos proyectos en un espacio social, y por tanto la contribución sirve, si se quiere, para, o la contribución consiste, mejor dicho, en visibilizar aquello que pues mucha gente viene haciendo, pero que a veces no se toma con conciencia, digamos, de qué ocurre en otras facultades, qué ocurre con otros proyectos, y cuando escuchas el programa te das cuenta que hay muchas aristas por las cuales se pueden explorar, por las cuales se pueden indagar, y que en este sentido la contribución obviamente se da para los estudiantes, se da para la comunidad, cuando se escuchó, cuando todavía, digamos, la idea de estos programas no es que sean escuchados en vivo necesariamente, sino que vayan generando una suerte de archivo que permita en algunos casos que se vaya escuchando poco a poco los distintos proyectos en otros espacios y que de alguna forma sirva para intervenir cuando sea el caso en los espacios propios. Enseguida continuamos con la entrevista a Carlos Celi, docente de la Facultad de Comunicación Social y tutor del proyecto Radio Casa de la Cultura, con el programa Huellas y Vínculos. Damos paso a un mensaje de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted está escuchando Huellas y Vínculos. Ya volvemos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las bellas artes con usted. Las bellas artes con usted. Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Una propuesta diferente en cine, literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza, obras de la Reserva Patrimonial, entrevistas y mucho más. Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia. Póngase cómodo y a disfrutar, se ha dicho. Quédese en CCE. Quédese en casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya regresamos con más de Huellas y Vínculos. Ya estamos de regreso con la entrevista a Carlos Celi, docente de la Facultad de Comunicación Social, encargado del proyecto de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana con el programa Huellas y Vínculos. ¿Cómo fue su experiencia durante la coordinación del programa Huellas y Vínculos? Mi experiencia en términos de coordinación, en primera, pues estuvo plagada de inseguridades en términos del desconocimiento, sobre todo de la parte técnica, pero luego uno se va imbuyendo, uno se va introduciendo, digamos, en la dinámica de la producción del programa, en la dinámica de las preguntas pertinentes que deben hacerse. Luego, cuando pues entra todo el periodo de la pandemia, toca un viraje que no fue mayor, sino que en el sentido de a dónde se proyecta, digamos, a dónde se pregunta en términos de vinculación. Y pues la idea fue mirar introspectivamente en términos de qué ocurre en la Universidad Central, en términos de qué se está haciendo en la pandemia, de qué se está haciendo por la pandemia y cómo la universidad es absolutamente necesaria en cuanto a, por un lado, concientización, pero por otro lado también ir generando, no sé si respuestas, pero al mismo tiempo que preguntas, que sirvan para retroalimentar en la medida de lo posible con el granito de arena que uno puede tener ahí para generar, si se quiere, mayores espacios de reflexión. Entonces, mi experiencia fue grata, en un principio, si se quiere, fue de miedo, de una cuestión abismal, pero luego se tuvo pues la ayuda, si se quiere, de Patricio, de Humberto, y digamos de alguna forma también el mismo asentamiento de necesidades, el mismo asentamiento de ir generando cada semana el programa, fue produciendo una relativa certeza en términos de a dónde va. Esto, claro, no podía haberse dado sin la participación mega activa de Patricio Álvaro y obviamente del grupo que se quedó, con el cual todavía seguimos trabajando, pues para generar, si se quiere, la continuidad y la calidad de los programas. Entonces mi experiencia en definitiva es positiva. Pues me parece que ahorita no me siento ducho, si se quiere, en cuanto a mirar, a coordinar, pero ya no le tengo tanto miedo como en un principio, que me podía quedar paralizado, decir, bueno, ya la próxima semana sale el primero, luego el segundo. Ahora, claro, hay temor, hay miedo, pero no, ya creo yo que con ciertos rudimentos, con ciertas herramientas, uno puede ir jalando, sobre todo si se tiene gente profesional con la cual tuve el gusto de trabajar, ¿no? Para que pues te vayan apoyando, si se quieren, tus dudas y en tus necesidades. Entonces, pues digamos, mi mirada sigue a la expectativa, aún tengo miedo, pero ya con ganas. Antes era un miedo que me, o sea, que me podía paralizar, ahora es como un miedo expectante, un miedo como más bien como escarbar a ver qué pasa, digamos, a ver qué viene. ¿Qué mensaje compartiría con los jóvenes sobre la importancia de la vinculación con la sociedad? Es necesario involucrarse más como universidad, yo digo que se ha hecho bastante, pero aún hace falta. Es necesario que los jóvenes, las jóvenes, estén permanentemente comprometidos hasta en la medida de lo posible con lo que ocurra a su alrededor. Esa parte es axial en su periodo formativo, no es solamente el aula, que es, que digamos, el 65-70% de toda su formación, pero lo otro es el mirar qué ocurre alrededor, y en este sentido la vinculación con la sociedad es parte de un trípode, ¿no?, que hace necesario la formación, o que vuelve necesaria la formación, que significa un mayor involucramiento de los jóvenes y los profesores en lo que ocurre alrededor de lo que ocurre a su alrededor, y ese alrededor no necesariamente está pues en el barrio, en otra esquina, muchas veces es irse a otras poblaciones, irse muchas veces pues un fin de semana entero, un poco más lejos, digamos, a comunidades en el oriente. Por tanto, el mensaje que se puede compartir con los jóvenes es que es absolutamente vivificante estar como en contacto con la sociedad, o sea, más allá de que se pueda tener unas visiones, si se quiere, no sé si errónea sea la palabra, sino que más bien tu profesión, cualquiera sea esta, no solamente hablo de las personas que están en comunicación, sino que su profesión solo adquiere sentido en la medida que ustedes se involucran con lo que ocurre alrededor de esto. Por tanto, sea la carrera que fuere, no va a tener, si se quiere, una mayor densidad si no estás permanentemente mirando eso que ocurre con la sociedad. Como les decía hace un ratito, pues el trípode, pues que tiene que ver con la formación profesional, por otro lado estaría la parte ética, que no, eso no es exclusivo, no le es inherente a la universidad exclusivamente, sino también al entorno, a la familia, al medio en el cual te desenvuelves, pero en tercera instancia tendría que ver cómo accedes tú a aquello que ocurre que no necesariamente está muy cercano a ti, a tu realidad, ¿no? O sea, la vinculación con la sociedad es aquello que completa la formación estudiantil. Por tanto, mi mensaje es pues que no hay que dejar, o no, mejor dicho, no hay que, hay que proponer que exista cada vez más vinculación con la sociedad, pero esta vinculación tiene que estar a su vez interrelacionada con las necesidades también de los estudiantes, pero sobre todo entender las necesidades de los pobladores a los cuales se accede con determinada acción. Agradecemos al docente Carlos Eli por haber participado en esta entrevista y por su coordinación en este programa. Agradecemos a Gaby y a nuestro tutor Carlos Eli por la información que acaban de compartir con toda nuestra audiencia. Como ya les mencionamos antes, este es nuestro penúltimo programa y muy pronto tendremos que despedirnos. Por ello, hoy les hemos traído una línea de tiempo para recordar nuestro paso por Huellas y Vínculos y acercarlos a todo lo que fue nuestra experiencia. Esperamos que lo disfruten. Memorias de locución. Hola Pau, ¿se me escucha bien? ¿Sí me estás viendo? Hola Ali, sí, sí te veo. ¿Cómo vas? Pues algo sentimental. La verdad es que escuché uno de nuestros primeros programas y como que me agarró el sentimiento. Te entiendo bien. La verdad es que yo también estaba pensando en eso. ¿Te acuerdas de nuestro primer programa? ¿Cómo olvidarlo? Aunque empezamos como que muy serios. Parecíamos el típico noticiero de la tele. Sí, ok. En ese entonces recuerdo que hicimos una entrevista a un profe de la Facu de Ciencias Físicas y Matemáticas. Ah, sí, sí me acuerdo. Tenían un proyecto bien chévere. Hacían la señalética para la Laguna de Mojanda. También creo que estaban hecho cargo de fabricar envases para productos artesanales que hacían los emprendedores de Pedro Moncayo. Sí, pues de hecho, acabo de encontrar los libretos de nuestro primer programa. Déjame te comparto pantalla. Mira, justo después de eso, nuestro programa cambió full. Sí, es verdad, ya no hacíamos un noticiero, sino una radio revista. De ley. Aparte que con esto de la pandemia nos organizábamos desde las casas. Sí, pero la verdad es que nos salía bien bacán. Aparte ya hacíamos el programa más entretenido. Ya luego hasta radionovela y radioteatro le metíamos al programa. De hecho, justo por aquí tengo impresa la primera entrega de la radionovela que hicimos. ¿Cuál? ¿La de Enredos de un encuentro? Esa mismo. Creo que nos quedó bastante chévere. Full gente participaba en las trivias y todo. Es que sí tenía una historia súper chévere. Esa radionovela, te juro que era el éxito. Sí, te creo. Lo bacán era que le adaptamos al tema de la pandemia y todo. Entonces con eso como que la gente se emocionaba más. Oye, pero cierto que también habíamos hecho una radionovela de la historia de la Universidad Central. Sí, Ali. Dame chance para compartir pantalla. A ver. Aquí tengo una de las primeras entregas. ¿Ahí ya le ves? Sí, Pau, ya se ve. Las historias de la universidad eran bien chéveres también. Sí, ok. Yo la verdad aprendí bastante acerca de la historia de la universidad. ¿Verdad que sí? Yo creo que les pudimos enseñar de una forma bien original la historia de nuestra universidad. Sí, Ali, pero sabes, yo creo que lo más importante y chévere que hicimos fue seguir trabajando en las notas y las entrevistas acerca de la emergencia sanitaria y lo que nuestra universidad ha estado haciendo. Definitivamente, Pau, el trabajo que hace la Universidad Central ha sido de full ayuda durante la pandemia. Sí, pues, la universidad... Aló, Pau, ¿sigues ahí? Rayos, creo que se salió de la llamada. Pau, ¿me escuchas? Creo que se te fue el internet. Sí, Ali, aquí estoy. Ahorita ya me pude reconectar. Tú sabes que esto de la conexión a veces falla. Sí, suele pasar. Pero bueno, ¿me ibas a decir algo sobre la universidad? Déjame ver... Ah, ya. Te iba a decir que nuestra universidad ha estado aportando con full proyectos para ayudar a la comunidad en la emergencia sanitaria. Eso sí. Estaba haciendo memoria y recordé que la Facultad de Ciencias Médicas con sus internos rotativos y docentes estaban en la primera línea en contra del COVID-19. Es verdad, Ali. También había algunos profesionales informáticos de nuestra universidad que estaban implementando plataformas para la detección de síntomas de COVID-19. También hacían conferencias virtuales para hablar sobre temas de prevención. Sí, Ali. Nuestra universidad ha estado a la vanguardia literalmente. Cambiando un poco de tema, creo que otra cosa importante de la que hablamos fue de las clases virtuales. Es verdad. No sé cómo se me había olvidado eso. Típico de ti, Ali. Lo siento. Ya sabes que soy medio distraída a veces, pero en fin. ¿En qué estábamos? En que hablamos acerca de las clases virtuales en la U. Álvaro y Pauli hicieron un tutorial bien chévere sobre eso. Casi parecía real. Ahora sí ya me acordé. Es verdad, les quedó muy chévere. Recuerdo que lo hicieron justo una semana antes de clases para instruir a los chicos acerca de cómo entrar a las aulas virtuales y todo eso. Exacto, hasta a mí me sirvió porque la verdad no cachaba bien ese tema de las aulas virtuales. Sí, Pau, ¿para qué también? Ay, qué distraída soy. Me olvidé que ya mismo tengo que conectarme al Teams a una clase importantísima y me toca exponer todo eso. Chuta, Ali, anda rápido, no te vayas a atrasar. Y luego el profe no te ha de dejar entrar. Te llamo de nuevo apenas acabes clases para seguir conversando un poco de nuestra vida en la radio. Pilas, Ali, que te vaya bien en tus clases. Ya, Pau, de una ahí me llamas para seguir conversando, nos vemos. Memorias de locución. Este fue un trabajo realizado por los estudiantes de sexto semestre de la Facultad de Comunicación Social. Guión, Álvaro Espinosa y Anabel Marcillo. Protagonizan, Paula Espinosa y Alison Yumikinga. Definitivamente hemos aprendido mucho en Huellas y Vínculos. Lo mejor de todo es haber podido compartir junto a ustedes esta etapa de nuestra formación profesional. En el siguiente programa tendremos la segunda parte de la línea de tiempo, no se lo pierdan. Así es, queridos amigos. No se pierdan nuestro último programa el próximo martes de 2 a 3 de la tarde. Tendremos muchas sorpresas para ustedes. Por ahora es momento de despedirnos, pero no nos vamos sin antes darles algunas recomendaciones para que cuiden su salud en estos momentos difíciles que está atravesando nuestra ciudad de Quito. Recordemos que las casas de salud en la ciudad están colapsadas debido a la alta demanda de camas en las unidades de cuidados intensivos a causa del alto índice de contagios por coronavirus. Por favor, no salgan de sus casas a menos que sea estrictamente necesario. Recuerden lavarse siempre bien las manos y mantener la respectiva distancia social. Por nada del mundo rompan estas reglas, pues una pequeña reunión que parece inofensiva puede resultar la causante de una tragedia. Cuídate y cuida a los tuyos. Quédate en tu casa. Fue un placer haber estado junto a ustedes esta tarde. Los acompañamos Paula Merizalde y Álvaro Espinosa en la locución. En guión y libreto, Paula Espinosa. Reporteros Gabriela Vaquero, Paula Espinosa, Anabel Marcillo, Kimberly Freire, Paula Merizalde, Alison Yumikinga y Álvaro Espinosa. Coordinación Paula Merizalde. Hasta la próxima, amigos. Los esperamos el siguiente martes en nuestro último programa. Hasta la próxima, nos despedimos con la canción Tapando el Sol con un Dedo del grupo ecuatoriano Contravía. Y aquí estoy tapando el sol con un dedo, riéndome frente al espejo cuando solo quiero llorar. Y me voy refugiándome miles de sueños, tragándome la verdad. Odio esta ciudad porque en todo te veo. Y ahí estás, entre el asfalto y el cielo, entre el suburbio y el centro, allí donde no estás. Sin embargo, ahí estás, en los labios que no beso, en los libros que no. Estoy tapando el sol con un dedo, diciéndome solo es un juego y no hay con quien jugar. Y me voy refugiándome en miles de sueños, tragándome la verdad. Odio a esta ciudad porque en todo te veo. Y ahí estás, entre el asfalto y el cielo, entre el suburbio y el centro, allí donde no estás. Y sin embargo ahí estás, en los labios que no beso, en los libros que no. ¡Cero!